está prendido el computador. ¡Ya, juguemos! Buena idea, yo primero. No, yo primero. No, yo primero. ¡Ay, no! Otra vez el computador. ¿Y quién va a jugar conmigo? Todo el día tironeando al ratón y su colita. El ratón de cola larga que hay en el computador, y que a mí no me lo prestan porque yo soy la menor. Todo el día salta y salta y su ruido saca pica. Con él juegan, hacen magia, suman, restan, multiplican. El ratón de cola larga que tiene el computador, con un se ven las letras, con un ya las pintó. Nadie corre, nadie canta, nadie juega las bolitas. Todo el día tironeando al ratón y su colita. Todo el día tironeando al ratón y su colita.